No tengo tiempo, primero cuento y después me despilo. Busca balanza, faltando puntos, vamos más de loco. Hay que darle banda a este loco y dejarlo tranquilo. Mírame de arriba abajo, todo lo que tengo me pesa kilo. En el cuello colgamos los kilos, kilo. La paqué en los bolsillos, kilo, kilo. La nalga de mi cuero, kilo, kilo. Roleta con diamante, kilo, kilo. Yo no sé, kilo, kilo. Dime tú, kilo, kilo. ¿Qué lo que? Kilo, kilo. Tú nervioso, yo tranquilo. En el cuello colgamos los kilos, kilo. La paqué en los bolsillos, kilo, kilo. La nalga de mi cuero, kilo, kilo. Roleta con diamante, kilo, kilo. Yo no sé, kilo, kilo. Dime tú, kilo, kilo. ¿Qué lo que? Kilo, kilo. Tú nervioso, yo tranquilo. El cuello me duele de tanto que pesa. Lo kilo, kilo. Yo no tengo dolores de cabeza. Tranquilo, kilo. Versace y plancha, mucho filo, filo. Con un flow de millo, mucho estilo, estilo. Tenemos zona que decirlo. Tanto que si quiero me jubilo. Si te liquida tu vida, cuelga de un hilo. Cuando lo peses, si hay de más, hay que dividirlo. Tú me lo pasas y pa' arriba, yo lo ventilo. Lo que yo tengo es mío, yo nada lo alquilo. Pues yo colgamos los kilos, kilos. La pa' que en los bolsillos, kilo, kilo. La nalga de mi cuero, kilo, kilo. Roleta con diamante, kilo, kilo. Yo no sé, kilo, kilo. Dime tú, kilo, kilo. ¿Qué lo que? Kilo, kilo. Tú nervioso, yo tranquilo. En el cuello colgamos los kilos, kilo. La pa' que en los bolsillos, kilo, kilo. La nalga de mi cuero, kilo, kilo. Roleta con diamante, kilo, kilo. Yo no sé, kilo, kilo. Dime tú, kilo, kilo. ¿Qué lo que? Kilo, kilo. Tú nervioso, yo tranquilo. Parece que tengo una mina, no brego con drogas ni con cocaína. Brillo como diamante en la vitrina. Bocean patrón por donde uno camina. Tu movie falacia, la mía es real. Me encontré una caleta de Pablo Escobar. No me sorprendo por lo que tengo, porque para mí toda esta mierda es normal. No hable de dinero, que tengo una funda pa' cingar tu cuero. Ustedes lo pesan diagramos, nosotros lo pesamos entero. Facturamos en un día lo que tú facturas en un año entero. Recuerda Pedro pica piedra y yo lo meto en el caldero. En el cuello colgamos los kilos, kilos. La pa' que en los bolsillos, kilo, kilo. La nalga de mi cuero, kilo, kilo. Roleta con diamante, kilo, kilo. Yo no sé, kilo, kilo. Dime tú, kilo, kilo. ¿Qué lo que? Kilo, kilo. Tú nervioso, yo tranquilo. En el cuello colgamos los kilos, kilo. La pa' que en los bolsillos, kilo, kilo. La nalga de mi cuero, kilo, kilo. Roleta con diamante, kilo, kilo. Yo no sé, kilo, kilo. Dime tú, kilo, kilo. ¿Qué lo que? Kilo, kilo. Tú nervioso, yo tranquilo. En el cuello colgamos los kilos, kilo. La pa' que en los bolsillos, kilo, kilo. La nalga de mi cuero, kilo, kilo. Roleta con diamante, kilo, kilo. Yo no sé, kilo, kilo. Dime tú, kilo, kilo. ¿Qué lo que? Kilo, kilo. Tú nervioso, yo tranquilo. Ahora me dicen Don Trap. Químico ultra mega, nítido, en el Nintendo, BC One, con todo el flow record. Esta es la verdadera vuelta, manzana, melón y piña que da cherry. Ray Music, ultra mega universal. Jepel Promoción, Jason el Mono, la sustancia. Sae, sae, sae, sae.